Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. En esta mañana entonces vamos a compartir la palabra de Dios, compartiendo y reflexionando acerca del libro de los Salmos, estas canciones para cada momento de nuestra vida. Hoy lo que tenemos que hacer es cantar con felicidad por la bendición de ser padres. Cantar con felicidad por la bendición de ser padres. Vaya, estamos viviendo un tiempo en el cual se nos presenta un doble desafío a los padres. Estamos viviendo en un tiempo en medio de lo cual se están haciendo propuestas falsas y donde se presentan nuevas conformaciones familiares, más allá de las tradicionales. No por tradicional, eran obsoletas o no cumplían la función que debían cumplir. Hay algunas premisas, como que una mujer sola puede reemplazar completamente la figura y el rol de un padre. Y obviamente que esto no puede ser así, nunca podrá ser así. O que dos mujeres o dos varones pueden brindar todo lo que los niños necesitan para desarrollar una identidad saludable. También premisa falsa, pero está presentada y propuesta en este tiempo como una casi una verdad absoluta y que todos tendrían que estar reconociendo y aceptando. Bueno, hay un relativismo moral creciente en nuestras sociedades, también en la Argentina, por supuesto. Hay una negación incluso de la naturaleza humana. Se está proponiendo que sos lo que quieras. Sos lo que quieras ser, lo que percibís de vos mismo o de vos misma. Con tu cuerpo podés hacer lo que quieras. Y este pensamiento, estas ideologías, se transmiten y se implantan en las nuevas generaciones. Esto es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en este tiempo, en este presente tiempo. ¿Cuáles son las mejoras que estas propuestas han producido en la sociedad? ¿Es avance o es retroceso? ¿Construye o destruye? ¿Unifica al ser humano y a la familia o la fragmenta cada vez más? ¿Sana o profundiza las heridas que las personas van teniendo y van sufriendo? Bueno, la situación social respecto a la familia es terrible. Está delante de nuestros ojos, es algo que no se puede negar, es sumamente evidente. Y sus consecuencias se agravan día a día. Por eso estamos enfrentados en este tiempo a un doble desafío. En primer lugar, el primer desafío es el de una paternidad familiar responsable. Ser padre no es solo procrear, ser padre es además ejercer una paternidad responsable sobre aquellos que hemos procreado, sobre aquellos que hemos engendrado. Así que son inseparables estas cosas, vienen unidas. Nadie puede renunciar a esta responsabilidad ni eludirla con solo el pensamiento de yo voy a procrear y engendrar después que se arreglen como puedan. Nuestros propios hijos, los suyos, los míos, los de todos nosotros, están expuestos a estas influencias diabólicas. Ellos viven en este mundo. Ellos van a la escuela, o van a la plaza, o están por la calle, o viajan en un medio de transporte. Están en este mundo, y en este mundo están circulando todas estas corrientes y filosofías perversas. Por eso hay que guiarlos a nuestros hijos, a nuestros propios hijos. Hay que prepararlos, hay que contenerlos, comprenderlos, amarlos, por supuesto. Esto es algo que no podemos renunciar ni dejar de hacer precisamente por lo que estamos viviendo, donde debemos perseverar y multiplicar todavía más todo lo que hacemos en favor de nuestros propios hijos y hacerlo correctamente. Porque desde ya que no se los puede aislar o mandar a otro planeta para que no estén expuestos a estas influencias. Se necesitan padres con todas las letras en este tiempo, asumiendo cabalmente su rol. Y esto está dentro del diseño de Dios para la familia. El que un hombre y una mujer se unan en matrimonio, puedan procrear y dar inicio así a una familia, pero al mismo tiempo entonces asumir la enorme responsabilidad de criar a sus hijos, ejerciendo plenamente los roles que hay asignados. Todos los seres humanos poseen necesidad mayúscula de padres. porque ellos representan el origen, nuestro propio origen, representan nuestras raíces, ellos dan respuesta a de dónde vengo, ellos dan la línea de filiación, ellos otorgan una identidad saludable. Así que son imprescindibles los padres y la paternidad para cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo se trata no solo de un vínculo físico o presencial, sino además y especialmente un vínculo psicoafectivo y espiritual. Porque esto entonces genera en ellos una estima personal saludable. Y ambas cosas, ambos elementos, una identidad sana y una estima correcta, son el fundamento para el desarrollo de la personalidad con la que ellos van a poder afrontar correctamente los desafíos que la vida les va a presentar a ellos también a medida que vayan creciendo. La seguridad en sí mismos, la confianza en sí mismos, la asertividad, la responsabilidad, el poder elaborar proyecto de vida, la resiliencia, la fortaleza emocional, los valores y las convicciones, el ir transformándose en personas autónomas e interdependientes, pues todo eso proviene de esta paternidad responsable, de esta paternidad saludable, generando en ellos esta identidad y esta estima correctas también. Ahora entonces esos hijos pueden también incluso establecer vínculos saludables de amistad, pero también vínculos saludables de noviazgo, vínculos correctos y saludables en los matrimonios que ellos van a ir conformando a medida que vayan creciendo también. Por eso, padres, no podemos evadir, ni renunciar, ni postergar, ni delegar este compromiso, porque además, por ello mismo, daremos cuenta ante Dios. No podemos pensar que la escuela será quien eduque a nuestros propios hijos. No podemos pensar ni siquiera que la iglesia sea la que eduque a nuestros propios hijos. Somos nosotros, padres, quienes tenemos esta responsabilidad primaria. La iglesia puede complementar, la escuela puede ayudar y colaborar, pero la responsabilidad recae siempre sobre los padres. Claro, me refiero padre y madre, pero en este caso hablamos de una paternidad en conjunto también. Por lo tanto, a medida que se acerca el fin de los tiempos, la situación social se degrada moralmente cada día más. Los roles se distorsionan. Las verdades se relativizan y el diseño de Dios se abandona. Se están destruyendo los fundamentos de la familia, los fundamentos entonces de una sociedad, los fundamentos de aquello que puede dar valor a los seres humanos, darles una identidad y una estima correctas y la posibilidad de desarrollarse de manera correcta en la vida. Esto es lo que claramente dice la palabra en el Salmo 11:3. Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, mientras los fundamentos sociales y familiares se están destruyendo a nuestro alrededor, lo que usted y yo podemos hacer como hijos e hijas de Dios, como padres, es asegurar los propios fundamentos. Asegurar los fundamentos de tu propia vida, de tu propio rol, de tu propia paternidad. Esto es, asegurar tu relación con Dios y asegurar los recursos que el Espíritu Santo nos provee para poder desarrollar una paternidad responsable, una paternidad de la cual podamos disfrutar, una paternidad que podamos ver dar fruto en nuestros hijos y aún en los hijos de nuestros hijos. Así que, para esto, compartí tus luchas. ¿Quién no las tiene? Bueno, en todos los hogares, en todos los vínculos, siempre hay alguna posibilidad de algún conflicto, de alguna situación. Compartí tus luchas con otros padres. Busquemos apoyo y consejo dentro de la comunidad o en lo pastoral. Nunca te encierres ni te sientas avergonzado por nada. te vas a dar cuenta que todos hemos pasado o podríamos pasar por situaciones duras o difíciles respecto al vínculo padres-hijos. Qué bueno, la Iglesia GEC sostiene un fuerte énfasis en la familia según el modelo de Dios y anima a todos los matrimonios a ejercer esta paternidad responsable. Por eso, en nuestra iglesia, la Iglesia Jesús es el Camino, tenemos un grupo numeroso de padres que glorifican a Dios esforzándose incansablemente en cumplir cabalmente con este ministerio prioritario. ¿Cuál es? Criar hijos e hijas en los propósitos de Dios. Y los frutos están siendo evidentes entre nosotros, porque podemos ver aquellos que eran bebés, eran criaturas pequeñas, les hemos visto crecer en su niñez, en su infancia, y luego en su adolescencia, en su juventud, y vemos cómo ellos van creciendo como personas cabales, hombres y mujeres cabales, mucho más todavía. Luego van conociendo al Señor y poniendo sus vidas dentro de los planes y los propósitos de Dios. Y allí los vemos también entonces comenzando a asumir responsabilidades, a tomar decisiones correctas, aunque siempre están contando con el apoyo y la guía de los padres, pero ellos ya han recibido toda la preparación que estaban necesitando para vivir este estilo de vida que ahora están viviendo. Bendito sea el Señor por ello y lo multiplique todavía más. Te felicito y le pido a Dios que siga desatando bendición sobre tu vida y siga cuidando tu vida y la de tus hijos. Te siga dando sabiduría, esfuerzo, perseverancia, para que entonces puedas seguir disfrutando de esto que es una bendición. Por eso tenemos que cantar de felicidad por la bendición de ser padres. Pero en segundo lugar, tenemos otro desafío que es sumamente importante en este tiempo. No podemos solo mirar de nuestro entorno, nuestra familia o aún nuestra propia comunidad, la Iglesia GEC. Tenemos que saber mirar a nuestro alrededor, mirar lo que acontece con el prójimo. Y en este sentido encontramos una tremenda orfandad en la sociedad. La tremenda ausencia de padres en nuestra sociedad, la tremenda falta de paternidad responsable en nuestra sociedad. Bueno, esta ausencia es en primer lugar, o puede ser en primer lugar, una ausencia física. Para muchos el padre ya ha fallecido, o vive pero no es conocido porque hubo divorcio o hubo abandono, o se fue a poco que dejó embarazada a la mujer. Así que hay una ausencia física. Esto ya es un trastorno en el desarrollo, en el crecimiento de ese niño, de esa niña. Pero también todavía esto se le suma la ausencia afectiva. Padres que pueden habitar junto a sus hijos o no. Pero en cualquier caso, ese vínculo no es saludable. No se cubren las necesidades afectivas básicas. Es más, a veces es lo contrario. Existe maltrato, existe desvalorización, existe menosprecio, abandono, hay desinterés, hay incluso ejercicio de violencia, hay culpabilización sobre los hijos también. ¿Quién no conocerá algún caso de algún divorcio en donde el padre o la madre luego le echan la culpa a los hijos de lo que sucedió en el matrimonio? En algunos casos todavía fueron hijos no deseados y han sabido de esta situación. A veces han sido incluso sobrevivientes de algún intento de aborto porque se los han confesado, casi como para herirlos o lastimarlos más. En otros casos podría aparecer un padrastro que puede suplir en algo esas carencias, pero nunca completamente. Y gracias a Dios por aquellos que en todo caso hacen sus mejores esfuerzos y casi que adoptan a los hijos de una nueva pareja como si fueran hijos propios. Y los cuidan y son responsables sobre ellos también, los aman como si fueran propios. Pero en general sabemos que estas figuras y estas conformaciones en general agravan la situación, porque incluso al tiempo comienzan también a expresar rechazo y hasta abusan de los hijos de su pareja. Esos chicos y chicas vuelven a ser victimizados. Ya sufrieron quizás el abandono y esa ruptura de la familia y del matrimonio, o han sido abandonados o no han conocido a sus padres, y cuando aparece una figura que podría al menos suplir en algo sus carencias, todavía ellos comienzan a ser victimizados nuevamente. Así sus heridas se hacen más profundas. Algunos deben ser testigos de cómo esa persona insulta o le pega, agrede a su propia madre. Así, serios, profundos problemas de identidad y estima personal son los que transforman a estos niños y niñas en personas de gran vulnerabilidad psicoemocional. Por ello, muchos de ellos terminan conducidos a refugiarse en grupos o en tribus urbanas, o a abrazarse ideologías en las que pueden sentir cierta identificación y pertenencia, pero que están formadas en el fondo por personas que están sufriendo lo mismo y que están buscando lo mismo en todo caso. Tienen iguales carencias. Estos son los que huyen de sí mismos hacia la drogadependencia, hacia el alcoholismo, huyen abandonando la escuela. Estos que sufren todas estas cosas, incluso calladamente, caen en distorsiones sexuales o abandonan sus hogares o aún sufren abusos, terminan en la delincuencia o recurriendo aún al suicidio cuando su carga emocional y el dolor de sus heridas ya es insoportable. Cada vez más gente está padeciendo hambre y mendiga por las calles. Usted lo podría ver. Pero hay una multitud que diariamente está mendigando afecto, comprensión y amor. Así es la situación a nuestro alrededor. Por eso, este es el desafío. Se necesitan padres espirituales. Se necesitan padres espirituales. Porque hay niños, jóvenes y aún adultos que vienen a nuestras iglesias en busca de una paternidad espiritual que los valore, que los estime, que los ame y les active todo el potencial que llevan en su interior. Por eso estas generaciones actuales necesitan ser bendecidas por padres espirituales que los validen y les den una identidad también ahora en Cristo. No necesitan padres que en su religiosidad solo intenten cambiarle su apariencia externa. Necesitan verdaderos padres espirituales que en base al amor sanen sus heridas del alma, que en base a su amor y su paciencia los liberen de maldiciones generacionales y de ataduras espirituales en los cuales se hayan atrapados, que los lleven a Cristo, que desaten sus dones e influyan en ellos para que el Señor Jesús sea formado en sus vidas también. Estos padres espirituales son los papás de nuestras iglesias. La iglesia GEC, la iglesia Jesús es el camino. Nuestra comunidad está alcanzada por este desafío. Es una bendición del reino contar con tantos y tan preciosos papás en nuestra comunidad. Pero ahora tenemos que mirar hacia afuera, hacia el mundo, y darnos cuenta que Dios nos está bendiciendo con tu vida, papá, con la calidad de tu paternidad y responsabilidad, para que también te dejes usar por Dios para a lo mejor ser un papá espiritual de alguno de esos tantos chicos o chicas que están allí en el mundo padeciendo estas carencias. Tomemos mayor conciencia de la situación a nuestro alrededor y ministremos a las personas que manifiestan estas necesidades, porque eso agrada a Dios, porque eso glorifica a nuestro Dios. El Salmo 27:10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. No está diciendo que lo han abandonado. Está queriendo decir que aunque llegare al extremo de esa situación en su propia vida, siempre estará Dios que será capaz de recogerlo, de adoptarlo como hijo e hija, de incorporarlo a la familia espiritual que Dios tiene, de ponerlo en una familia donde encontrará muchos otros hermanos y hermanas, todos bajo la misma paternidad del cielo. Qué bueno, hay otras versiones que dicen, aunque esto hubiese ocurrido en mi vida, el Señor me recibirá en sus brazos. Qué preciosa imagen la de un padre recibiendo en sus brazos a sus hijos. Y si fueran hijos espirituales, también sería igualmente valioso y precioso. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, papás, también. De esta manera es como Dios quiere usarnos, usarte, usar tu propia vida, para que vos puedas tener conciencia de que en sus manos no solo podés gozarte con los hijos que ya te dio y con los cuales te bendijo, también todavía ahora podés multiplicar esa bendición siendo el padre espiritual de alguno de esos que están en orfandad espiritual como huérfanos, y algunos son huérfanos literalmente de sus padres. Bueno, en esta mañana, para ir finalizando, déjame invitarte a reflexionar y a pensar en esto. Ahora me voy a dirigir particularmente a los padres. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien con tu paternidad? ¿Está todo bien en el vínculo tuyo con tus hijos? Bueno, ¿será esto al igual que el Padre que está en los cielos manifestó sobre Jesús, su Hijo? ¿Te acordás que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, estoy muy complacido en Él? ¿Es esta tu experiencia? ¿Estás complacido con tus hijos? ¿Los estás disfrutando a full, a pleno? Bueno, si es así, tenés que elevar tu gratitud a Dios, tenés que gozarte y aún perseverar. Y yo oro para que esa situación y esa circunstancia quede plasmada para la eternidad. Que no haya nada ni nadie que la puedan arruinar ni afectar en el nombre de Jesús. Pero quizás hay allí ahora también algún papá que está preocupado por alguno de sus hijos. Papá, vos estás preocupado por alguno de tus hijos. Déjame decirte, en primer lugar, no des lugar a la culpa. No necesariamente has hecho algo mal. Te invito, sí, a buscar a Dios con ayuno y oración. Y a clamar día a día, porque Dios responderá. A clamar día a día hasta que el Señor esté mandando la respuesta a tu petición. Él es fiel, está recibiendo eso que hay en tu corazón, aquello que te está acongojando y afligiendo, eso que tiene relación con tu hijo, con tu hija. Seguí poniéndolo delante de la presencia de Dios. Él está escuchando y va a responder con poder. Y en tercer lugar, padres, ¿hay alguno allí que tiene que asumir algún error? ¿Que hay problemas? ¿Que hay una mala relación? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a esconder? ¿La vamos a tapar? ¿La vamos a disfrazar? ¿La vamos a ignorar? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a hacerle cuenta que no pasa nada? Si está pasando, eso es lo peor que podríamos hacer. En esta mañana Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando para que tomemos alguna decisión. En primer lugar, papá, te invito a que le pidas perdón al Señor por no haber cumplido ese rol como debíamos. Si realmente el Espíritu Santo te está trayendo a tu corazón esta carga, este pesar, comprométete a que con la ayuda de Dios lo puedas hacer de aquí en más. Puedas ser un buen padre de aquí en más. Con la ayuda de Él y para su gloria lo vas a lograr. En segundo lugar, tenés que pedir perdón. No solo a Dios, pedirle perdón a tu hijo, a tu hija, a quien corresponda. No dejes pasar más tiempo. Ahora es el tiempo, hoy es el tiempo, en este mismo momento es el tiempo para pedir perdón a los hijos que a lo mejor hemos ofendido, lastimado, herido por diversas circunstancias. Tenemos que redimir los años perdidos. Tenemos que redimir la buena relación, el poder disfrutar juntos. Papis, amen a sus hijos. Papás, amemos a nuestros hijos. Dejémoslo crecer. No pretendamos que sean como nosotros queremos que sean. Respetemos sus decisiones. Aunque no sea lo que a nosotros nos parece lo mejor para ellos, respetemos sus decisiones, permitámoslo crecer y aprender aún de sus errores. papis. Bendigamos a nuestros hijos en toda oración. Lo estamos haciendo, lo estás haciendo. Por eso, papá, en esta mañana, cuando te saluden tus hijos, deciles estas cosas. Deciles que los amas mucho. Deciles que te perdonas si es necesario. Deciles que estás dispuesto a tener una relación saludable o a seguir disfrutando de esa relación. Bendecilos en el nombre de Jesús. Dales un abrazo bien fuerte. Expresales todo el amor que puedas también en esta mañana. Si ya te saludaron, buscalos de nuevo o llamalos, mándales un mensaje, algo, y deciles lo que les tenés que decir. Deciles lo que debe ser dicho. Esto mismo: gracias por venirme a saludar o para enviarme el saludo en esta mañana, en este día. Te quiero decir algo, hijo, hija, te amo, te pido perdón y con ayuda de Dios vamos a estar bien de aquí en más. No seas orgulloso, papá. No te hagas el duro. No hay papás perfectos, todos cometemos errores. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de redimirnos y de cambiar toda esa situación. Por eso hoy, ahora, puede ser el comienzo de una relación diferente. No pierdas la oportunidad. Toma estas decisiones en el nombre de Jesús. Y por último, en esta mañana, ahora me dirijo a los hijos. A los hijos. Hijos, comprendan a sus padres. Ellos mismos pueden no haber tenido buenos modelos de paternidad. Aún más, ellos mismos, tu papá, quizás nunca nadie le demostró verdadero amor. Quizás a tu papá, tu propio papi, quizás haya sufrido heridas de pequeño que solo él sabe y conoce, pero vos no. Quizás ha sufrido también él el abandono, o abuso, o maltrato, o enseñanzas distorsionadas. Quizás alguno de los papás que está acá, hijos, quizás el tuyo propio, podría haber sido castigado de niño, o ha tenido que dejar su hogar de pequeño por problemas o porque había necesidad de conseguir un trabajo, de buscar un trabajo. Está claro, nada justifica si no han sido o no son buenos padres. Pero eso ayuda a comprender, a despertar la compasión, a tener una actitud distinta con ellos por estas circunstancias. En segundo lugar, entonces, hijos, perdonen a sus padres toda vez que sea necesario. Y esto, perdonar, no significa hacer de cuenta que estuvo todo bien o que no haya pasado nada. Esto significa solamente poner a tu papá en manos de Dios y no cargarte con enojo y con resentimiento. Esto, perdonar a tu papá, va a abrir la puerta a tu propia sanidad y a tu propia libertad como hijo o como hija. Luego, hijos, pidan perdón a sus padres si lo han ofendido. Quizás también de parte nuestra como hijos hemos hecho algo, dicho algo que ha ofendido y ha deshonrado a nuestros padres. Necesitamos pedir perdón. Así que hacelo. Tampoco te encierres en el orgullo, sino deja que el Espíritu Santo te guíe a poder sanar el vínculo, la relación, reconstruirlo, consolidarlo, fortalecerlo para disfrutarlo de aquí en más. Por último, hijos, amen a sus padres, respeten a sus padres y también bendigan a sus padres con toda oración. Por eso, hijos, si ya saludaron a sus papás, vuelvan a buscarlos o vuelvan a llamarlos y díganle estas cosas, díganle lo que debe ser dicho: papá, te amo, doy gracias a Dios por tu vida, le pido que cubra y sane toda dolencia que pudiera haber habido o haya en tu corazón. Y sigamos compartiendo el amor y un buen vínculo entre los dos. Si es necesario, hijo, vaya a decir: papá, perdóname también, porque te ofendí, te respondí mal, te falté el respeto. Y si aún no lo habías hecho, si aún no lo habías saludado, anda a saludarlo y pensando en decirle todas estas cosas también. Grandes y chicos, padres, hijos, todos ahora. Si has perdido a tu papá para siempre, sabe que Dios te ha recibido en sus brazos como hijo y como hija, así como decía el texto del Salmo. Podrá haber esa ausencia y ya será imposible de reemplazar o de recuperar, pero aún así es allí donde se aplica ese texto. Aunque te hayan dejado por ausencia física, con todo, Dios te está recibiendo en sus propios brazos. Él es nuestro Padre perfecto, nuestro Padre amoroso, el de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Así que también deja que en este día Él te ministre como Padre espiritual con todo su amor. Él, nuestro Padre Dios, nuestro Padre celestial, Él está feliz contigo. Está feliz contigo, papá. Está feliz contigo, hijo, hija. Está feliz con todos y cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que en esta mañana preciosa vamos a orar y vamos a pedir que la bendición de Dios sea sobre la vida de todos y cada uno de los preciosos y esforzados papás que forman parte de nuestra iglesia. Eso es lo que también hace que nuestra comunidad, la iglesia GEC, sea una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia firme. Ustedes son como verdaderas columnas dentro de nuestra comunidad. Así que por eso mismo les queremos bendecir y nunca abajar nuestros brazos. Siempre estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Siempre buscando que el poder de Dios y del Espíritu Santo se manifieste y obre en cualquier circunstancia. Mucho más nos unimos toda vez que es el enemigo que viene a sembrar discordia en nuestros vínculos de padres e hijos, en nuestros vínculos de paternidad. Toda vez que el enemigo quiere poner tropiezo a estas relaciones tan preciosas con las cuales Dios quiere bendecirnos. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por este día. Qué bueno poder llamarte Padre en este día del Padre, Señor. Te honramos y te glorificamos por esta circunstancia, porque somos hijos e hijas tuyas. Pero también ahora, Señor, queremos cantar de felicidad por la bendición de ser padres, por la bendición de esta paternidad, de este potencial que nos has regalado, Señor. Y gracias, asumimos todo compromiso y toda responsabilidad en ellos, no solo para engendrar y procrear, sino para criar, Señor, criar como dice tu palabra, educar a nuestros hijos, desarrollarlos hacia la madurez, sobre todo para que puedan conocerte, ser hombres cabales, hombres y mujeres cabales, completos, que se pueden valer por sí mismos, que toman decisiones sabias, coherentes, como personas íntegras. Señor, danos esa paciencia, danos humildad, danos sabiduría del cielo, tan necesaria en este tiempo también, para no ser jueces de nuestros hijos, para no condenar los comportamientos de nuestros hijos, Señor, sino acompañarlos, ayudarlos, prepararlos para afrontar los desafíos que la vida en este mundo les van a presentar y ya les están presentando. Señor, bendigo la vida de cada papá. Señor, sabes lo que hay en sus corazones. Necesitan, Señor, de tu fortaleza. Alguno necesita de tu sanidad. Señor, quizás alguno ahora está pidiéndote perdón también por haberse equivocado, por haber asumido actitudes equivocadas respecto a sus hijos. Señor, que hoy haya sanidad, restauración de vínculos que estaban rotos entre padres e hijos. Señor, pone paz en los corazones de aquellos papás que están preocupados por sus hijos, porque están alejados de ti, Señor, porque no manifiestan sensibilidad espiritual, porque ven que están siendo guiados más por las influencias de este mundo que por tu propio Espíritu Santo. Guardaros con completa paz y sosteneros sabiendo que estás obrando en esos hijos, Señor, para hacerlos volver a casa, para hacerlos volver al vínculo contigo también. Oh, Señor, bendigo en tu nombre a cada uno de los papás que está representado en nuestra comunidad, en la preciosa iglesia en la cual estamos tan gozosos y tan felices. Señor, sean todos ellos sostenidos con toda salud física, con todo vigor espiritual, con todo ánimo emocional. Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Preciosa mañana. Papás, un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga. Disfrútalo junto a tus hijos o de la manera que, bueno, estas circunstancias nos permitan tener. Pero aunque sea un llamado, vas a tener un mensaje y seguramente la presencia de alguno de ellos para abrazarte, para mimarte, quizás alguna comida preferida, lo que fuera. Pero con mucha gratitud a Dios. Por eso, en esta mañana, cantemos de felicidad por la bendición de ser padres. A Él, para Él, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.